clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Muy, muy, muy buenas noches, otra vez aquí en el programa Pélame la Naranja, especial a lo trans, nuevamente queriendo compartir nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas cosas que queremos compartir con todas, todos y todes, de qué pertenecemos y formas parte de la diversidad sexogenéricas, y obviamente no solo de diversidad sexogenérica, sino a toda la población de Quito y de Ecuador. No, estamos aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Nos puedes ver en Facebook Live de la Casa de la Cultura, Radio Casa de la Cultura. Nos puedes ver en Facebook Live de Círculo Transgénero Crisalis, del Pélame la Naranja, Warmishina Ñuka Trans. Y pues estamos listos, listas para comenzar. Está Carlita también con nosotros. Mi Carlita, ustedes ya saben, está en medios conectándose con todas las páginas para que no te pierdas a detalle todo lo que vamos a tratar hoy día. Hoy día tenemos algo muy importante que hablar. Hablar de algo que es una problemática no solo de la sociedad, pero principalmente de la población trans. Y tenemos el honor de tener la visita de el doctor Vinicio Córdoba. Él es un psicólogo industrial, que ya más adelante hemos de conversar y ir preguntando cosas que nos afecta como tal para a una chica trans conseguir trabajo, y no solo a la población trans, a la población LGBT, a la población tercera edad, a la población ya pasado los 40, los que ya estamos pasaditos, también discapacidades, y tú sabes. Entonces, por favor, le damos la bienvenida al doctor Vinicio Córdoba. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, preséntate y un gusto. Bueno, muy buenas noches con todos. Agradezco la invitación. Permítame agradecer primero a Dios por esta oportunidad que me brinda de poder transmitir mi experiencia, fortaleza y esperanza en cuanto tiene que ver a este lindo tema que es el empleo y el emprendimiento. En todo lo que es la vulnerabilidad de las personas que están sin trabajo, en toda la vulnerabilidad de las personas que están en altos grados de ansiedad y depresión cuando no hay trabajo, y a veces no hay que comer, pero hay una solución. No hay ninguna situación tan difícil que no pueda ser remediada, y ningún problema tan grande que no tenga solución. Una pregunta, doctor Vinicio, y lo digo abiertamente. Vinicio, nada más. Vinicio. Yo, Sara Flores, ya sabes. Bueno, una pregunta. Esos índices que normalmente nos lanza el gobierno del desempleo, incluso mucha gente dice que es el famoso... El desempleo es mucho más alto, digo que lo tapan con ciertos porcentajes, digamos, del empleo... Bueno, tú más que nada debes... Su empleo informal y todo eso. Y le tapan realmente a lo que es el desempleo, porque si no tuviésemos un empleo formal, no hubiese el subempleo. Así es. Sí, yo creo que todo es maquillado, ¿no? Por las políticas gubernamentales para decir que el desempleo ha disminuido. En un momento llegamos a tener incluso la tasa más baja de Latinoamérica, me acuerdo. Cuando realmente nos damos cuenta que este proceso es devastador. Las garantías que se brindan en el país, bueno, no nos prestan seguridad. Pero bueno, no nos vamos a quejar hoy del gobierno, no nos vamos a quejar de que estamos pobrecitos. Lo que vengo a establecer hoy son ciertas herramientas. ¿Tú crees que nosotros somos los que nos ponemos ese paradigma? Por supuesto. Permítame compartir. A mí, yo me quedé desempleado hace 10 años, me quedé desempleado un año. con título profesional, con todo, y no conseguía trabajo, y no conseguía trabajo, y yo ya, ya me sentí vulnerable. Uh-huh. Caí en altos grados de depresión, ¿no? Pero hoy, gracias a este dolor, porque el dolor estimula el estado de conciencia, reaccioné y se estableció un proyecto único en el país llamado el proyecto Muévete para la consecución de empleo. La primera limitación que existe es la mía misma. Llámese trans, llámese personas con discapacidad, llámese personas con más de 40 años, los mismos jóvenes que salen con 18 años, entre comillas, sin experiencia, nos hemos limitado nosotros mismos ¿a qué? A vender nuestro talento. Cada uno de nosotros tenemos talento. ¿Pero qué haces con una sociedad? Por ejemplo, vamos con los chicos recién graduados, 18 años, ellos, muchas veces las empresas, incluso en los anuncios, ponen experiencia, 2 años, o que seas mayor de 21 años, pero ¿cómo puedes tú tener experiencia si las empresas mismas te cierran la puerta? Qué interesante, las personas que tienen 18 años de edad sí tienen experiencia. Se llaman actividades anteriores. ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso, mi señor padre me hacía lavar las cocinas, porque papá arreglaba cocinas, ¿no es cierto? Me hacía lavar las cocinas para poderlas, ¿cómo es? Arreglar. ¿Eso no es una experiencia laboral? Claro que es una experiencia laboral. Si es que yo he ayudado a hacer una hojita de computación, ¿eso no es experiencia laboral? Claro, son actividades laborales. Entonces, una pasantía es una actividad laboral. El tema es que el joven está vendiendo inexperiencia, cuando lo que el joven debe vender es creatividad, rapidez, poder pensar. El hombre pasado los 45 años vende vejez, cuando él debe vender una naranja llamada experiencia. Y se llama madurez, se ha madurado lo suficiente para aprender todo lo que ha tenido. Por supuesto. Entonces, la pregunta, queridos radioescuchas, es, ¿todos somos vendedores? Seguro algunos dirán no. Pues todos somos vendedores. ¿Y qué vendemos? Vendemos imagen. Y cuando uno va a un proceso de selección, vende imagen. Ahora y resultados. Ahora te voy a topar por ese tema de la imagen que acabas de Encantado. Decir. Encantado. Nosotras las trans, vamos a tomar un punto muy puntual. Cuando yo me voy a presentar una carpeta, y hablábamos fuera incluso antes de entrar a cabina, de la estigmatización que nosotros las trans tenemos. Nos ven a las trans y enseguida nos dicen son, no, trabajadora sexual, no ha de saber nada, ha de ser lo mucho que va a ser las uñitas, porque gabinete de belleza y todo. Entonces ya tiene, pero nunca sabes, nunca han visto que esa trans puede ser ingeniera, puede ser, tiene su experiencia. Ya solo esa imagen de verle trans ya te cerró la puerta, ya te... ¿Cómo romper esa imagen? ¿Cómo puedes venderle a la persona que te va a dar la oportunidad de la entrevista? ¿Cómo le puedes vender Bueno, eso? La primera es que hoy todo se manda por las hojas de vida por correo electrónico, ¿no? Lo primero es poder vender bien la estructura de la hoja de vida. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? El perfil que se necesita es una cajera. Uh-huh. Cajero o cajera. Entonces ponen vendedora y o servicio al cliente y o cajera. O sea, se nota clarito que está sesgando el tema de que ojalá pueda trabajar en lo que quiera. Entonces, primero una buena hoja de vida en donde identifiquen bien tus competencias laborales, ¿no? La segunda es quitarte la idea que todo el mundo, empresarios, te están... ¿Haciendo a un lado? Haciendo a un lado. Hay buenos empresarios, hay buenas personas. Sí, las ubico. Hay buenas personas, sí, claro que sí las hay. Entonces, bajo este criterio, yo ir muy seguro, muy segura, a vender mi imagen profesional. Se dice que la oración es acción. Y una persona profesional se le ve en la parada, sea trans o no sea trans. Se le ve en la parada. Por cómo habla, por cómo piensa, por cómo vende su experiencia laboral. Pero cuando estamos en estados de vulnerabilidad, somos chiquitos. No valemos nada. O sea, nos ponemos, nos mentalizamos en ese estado de vulnerabilidad. Totalmente. Que muchas veces, como que nosotros no nos cerramos, nos ponemos las puertas Correcto. En la cara. Correcto. Entonces, si alguien dice que no hay trabajo y punto. Y no quisiera con esto decirles a los radioescuchas que quiero tener la razón. Me ha pasado, y hablo por mi experiencia, de que me limité a que no hay trabajo porque ya habían pasado los 40 años de edad. De tal manera que es primero muy importante aquello, ¿no? Tú me hacías una pregunta muy clara y qué interesante la pregunta, ¿no es cierto? Y ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber cuánto debo ganar? ¿Por qué van a las entrevistas y ni siquiera saben qué decir y qué hacer? Y la pregunta del millón es ahí, ¿cuánto deseas tú ganar? Porque yo he visto que también pregunta eso. Y no saben cuánto pedir. Ajá. Y por eso es que la gente se deja explotar. Ahora, por otro lado, te hago una pregunta, y queridos, les escuchas. Si es que me piden a mí, me dicen, por favor, cajero o cajera, con máximo 35 años de edad, y yo tengo 40, la pregunta es, ¿qué pierdo yo con enviar mi hoja de vida con 40 años de edad? ¿Qué pierdo yo? No pierdo nada. Ahora aquí viene el tema. En recursos humanos nosotros contratamos por competencias laborales. Más o menos quisiera que escuches que se imaginen una pantalla de la computadora. Ya. Y necesitamos un porte de la pantalla. Pero resulta que van los de 34, 33 y no se encajan en el porte de la pantalla, sino más chiquitos, más grandes. El tema es contratar a la persona que se acerque más a ese porte. Pero resulta que ninguno se acerca, sino solo el de 40. Y por la edad no le contraté. Es que yo necesito por competencia contratar, porque no hubo otra persona. No existe la buena ni la mala suerte. La buena suerte está preparada en el momento exacto. Siendo lo que sea, incluso ahorita que le veo a una nueva invitada que llegó, acaba de llegar, y después vamos a desarrollar el tema sobre lo que está, lo que se viene, porque se va a venir un evento bastante grande, pero por eso creo que tú eres una candidata a ese tema. Los afrodescendientes, a ellos les gusta que les digan negros, así que los negros, ellos también son estigmatizados para conseguir un trabajo. Pero puede ser que su perfil sea súper alto. ¿Por qué no puede encajar y adaptarse al perfil que se necesita? Eso aplica para todos, porque hay gente que viene con una experiencia bárbara y resulta que tú me estás acabas de decir que tiene que ser que calce en el cuadro de la pantalla. Exactamente. Pero esa persona es mucho más grande que él. Aquí viene la explicación. Si es que esa persona es mucho más grande, esa persona va a durar un mes, no más, en ese puesto de trabajo. Porque esa persona que tiene más experiencia, que tiene más conocimientos y va a recibir ese trabajo por menos de lo que ella se merece, va a estar un mes en ese trabajo y va a estar buscando otros trabajos. Se llama rotación de personal. Ya. Okay. Es decir, con estito me conformo. Pero hay que establecer algo muy muy criterioso, ¿no? Yo debo establecer cuánto gano basado en mis ingresos y egresos. Porque no puedo ganar yo por menos de mis egresos. O sea, salgo perdiendo. Pero la necesidad hace que la gente no trabaje por talentos. Dios nos dio algo llamado talento a todos. Pero muchos de nosotros no abrimos los regalos espirituales. Es decir, las cualidades ni los talentos, y vamos a la tumba a morir infelices. Ya, esos talentos lo podemos hacer con emprendimientos, como estábamos hablando fuera en el este. Y los emprendimientos, muchas veces, eso hablábamos justamente de que mucha gente no calcula lo que quiere, no hace un sondeo. Yo he visto en una cuadra, encuentras como 10 tiendas y resulta que se dan duro la una con la otra y a la larga. Dice, hijo, ya no saqué para el arriendo, no saqué para la cuota del este, no saqué para eso. O sea, el emprendimiento debe ser con autoanálisis de lo que realmente necesita el sector, la persona o eso. Bueno, algo así me estabas comentando, puedes ampliar. Les quisiera hacer una pregunta un poquito para entrarnos en detalle. Las personas que están aquí en esta sala, ¿tienen en sus bolsillos $500 en este momento? ¿Usted tiene? No. ¿Usted tiene? No. Francisco, ¿tú? Mm. Pues sí lo tienen. Y me van a decir los radioescuchas, este hombre está loco. ¿Dónde están esos $500? Esos $500 se llama capital intelectual. La idea del negocio. Una buena idea genera dinero. Entonces, ahora me va a decir, ya bueno, tengo la idea. ¿Y cómo capitalizo? Con alianzas estratégicas. Sí. Con ángeles inversores, economía popular y solidaria. Yo cojo un esfero y comercializo y lo vendo a $1.50. ¿Tengo que lavar carros para capitalizar el negocio? Pues lavo los carros. Lo que pasa es que somos conformistas. O sea, no hay dinero. Pero esa idea de negocio tiene que ser una idea de negocio distinta a la de los demás, como tú decías, ¿no? Una diferenciación de la idea. Sí, hay que hacer una especie de sondeo para saber qué tipo de idea es la que funciona y para no perder esa inversión. Pero lo más importante, desde mi experiencia, ¿no? Porque me pueden estar escuchando máster en emprendimiento. Desde mi experiencia, es tan hermoso emprender con lo que amas y te apasiona. Tú me hablabas de que sabes hablar coreano. Sí, y me dio una lección justamente, ¿no? Ahorita, Vinicio, yo sé coreano y inglés, decía, yo si voy a buscar un trabajo no me van a dar, porque lamentablemente yo le aprendí a lo, como se dice aquí en Ecuador, a lo cholo, o sea, en el día a día interactuar con las personas nativas del país. Yo vengo acá, no voy porque no tengo un cartón que me diga, ve, yo sé coreano, yo sé, yo puedo, incluso yo he dado hasta incluso clases a los mismos profesores. Entonces, es un tema que a mí no me van a dar. Pero tú me diste una idea de que realmente es, ¿por qué no lo haces con una persona que realmente tiene un título? Y podemos poner una academia y podemos yo enseñar y todo. Entonces, es un poquito abrir un poco la mente, ¿no? O sea, no tener la mente cuadrada. Eso, pero, y gracias, realmente das una grande. Sí, una mente en paz genera buenas ideas. Entonces, otro tema es el conocimiento. Entonces el conocimiento me genera información, y las personas que tienen información tenemos poder. La experiencia es información, el conocimiento es información, las ideas es información. Entonces es necesario capacitarse para poder emprender o para poder conseguir trabajo. Yo les hablaba de hacer un banco de talento humano de las personas trans, un banco de talento humano con respecto a lo que tiene que ver con capacitación, en cuatro aspectos fundamentales que el emprendimiento y el empleo necesitan, que son contabilidad para no contadores, una; dos, servicio al cliente; marketing y ventas; e informática. Con estas competencias laborales podemos tener una base sólida para poder ir a buscar trabajo o para poder emprender. Entonces, hay que estar fomentado. O sea, no va a caer el trabajo porque no me quieren, porque soy trans. No. O sea, bien preparado. Y ahí sí yo voy. Y bien firme. Y si mi primera experiencia no ha sido positiva, pues habrá una segunda. A veces, yo alguna vez asistí a una charla que dicen que el no debería ser, convertirse en motivador en vez de ser un... Vamos al tema del empleo, ¿no? Ajá. A ver, quisiera radioescuchas que escuchen. ¿En cómo me quedo? ¿Como desempleado o como buscador de empleo? Escojamos una de la otra. ¿Cuál escoges? ¿Desempleado o buscador de empleo? Desempleado. Es duro. La palabra desempleo me genera un ancla. El buscador de empleo, acción. Eso. Vamos con dos. ¿Con cuál de ustedes, queridas amigas, se quedan? ¿Con la palabra problema o con la palabra desafío? Antes de que contesten, les vamos a presentar para que sepamos con quién estamos. Porque realmente estamos así. Ya Carlita ya nos ha visitado en la radio, ya hemos tenido el gusto de tenerla. Ella es Carlita Reyes, siempre está metida y se mete en todo. Ahorita está organizando, vas a promocionar el evento. Así, Carlita, preséntate y qué es lo que estás organizando para ya interactuar entre las cuatro personas que están aquí. Buenas noches con todo. Mi nombre es Carla Reyes. Algunas personas ya me conocen. Soy parte también de la comunidad. Y en esta ocasión estamos con la producción y la organización de la Miss Belleza Afro de Ecuador 2019. Qué chévere. Y le vamos a también a traer una candidata. Ella es Ginger Méndez, candidata a Miss Afro Ecuador 2019. Así que, Ginger, preséntate. Y después vamos a desarrollar más preguntas para ver qué planes tienes, qué ideas tienes sobre y qué proyectos quieres desarrollar a favor de tu comunidad. Así que... Ok, buenas noches. Mi nombre es Ginger Méndez y soy candidata a Miss Belleza Afro 2019 y represento al Comité del Pueblo. ¡Wow! Buenas noches. O sea, ya... Nos portamos bien, tranquila, señor. No, estamos entre grandes amigas, así que ahora sí, ya sabiendo quiénes estamos, también están atrás de las cámaras, no nos puede ver, está Francisco Bayasamín, Luis, que nos vinieron la otra semana, hace 15 días a visitarnos, están también escuchando porque ellos nos trajeron a nuestro doctor Vinicio, que nos está dando grandes pautas. Y Carlita, que sigue aún en redes. Al final del programa vamos a mencionar un tema muy puntual de Carlita, pero vamos, así que continuemos. Ahora sí, Vinicio, ahora ya que todos estamos ya integrados, ahora sí, repítenos la pregunta. Sí, tú está estructurada la mente de una manera en la que estamos limitados. Entonces vamos a utilizar en el tema del desempleo los siguientes procesos. El desempleo es, un problema o es un desafío para ustedes, para el radio escuchas también. Un desafío, porque puedes generar un emprendimiento a raíz de verte desempleado. Sin embargo, es muy difícil cuando un padre de familia no tiene que darle de comer a un hijo. Es un problema. Entonces, pero cuando empiezo a estructurar la palabra desafío, es un reto. Un problema me estanca, me limita. Un desafío me promulga. Es muy importante lo que hablamos. Una palabra bien dada puede dar vida, una palabra mal dada puede dar muerte a la parte mental. Puede bajar el ser más importante espiritual, poner la mano en la frente, que no consiguen trabajo, sean trans, no trans, personas con discapacidad, lo que sea, se está limitado y ahí no hay chance de nada, de nada, nada, nada. Tú, Vinicio, has estado muy involucrado con temas del trabajo, dar posiciones de trabajo, capacitaciones y todo, pero ¿cómo haces? Por ejemplo, nosotras tenemos un grupo de amigas T, que son travestis de closet. Normalmente el travesti de closet de aquella persona que normalmente hace su día a día como hombre, trabaja como hombre, pero obviamente porque no tiene las garantías constitucionales, no hay la, o sea, hay las garantías, o sea, hay la constitución que nos ampara, nos protege y todo, pero lamentablemente siempre el empleo trabaja como hombre, y yo irme como realmente me siento como chica, como que le van a ver el pero, le van a ver, no, pero si yo tú viniste de hombre, ahora vienes de, o sea, vamos por ese lado, ¿cómo es? Porque ha dado casos de que hay gente que se ha presentado como es y después ya no puede trabajar, Debería haber un proceso de reconversión laboral a nivel de empresas en donde ustedes, las personas trans, vayan y sociabilicen cómo es el tema de comunicación con una persona trans. O sea, es decir, ustedes deberían promulgar que todos los directores de recursos, invitar a todos los directores de recursos humanos para que ustedes puedan presentar este proyecto, ¿no? Es más o menos como la persona con discapacidad. Hay que saber cómo utilizar términos con la persona con discapacidad, ya sea visual, auditiva o física, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a una persona con discapacidad visual no se le puede decir presta para acá si ves esto o cosas así, ¿no? Entonces, acá también se debe desarrollar un proceso en donde sepan cómo tratarle a la persona, y sobre todo el respeto, que es lo más importante. Y sociabilizar implica también ser parte de este mecanismo de lo que es la parte empresarial. Entonces, que todo empiece por mí, que todo empiece por ustedes. O sea, si no, que el primer paso empieza por uno, ¿no? Claro, porque si no, no vamos a poder culturizar este tipo de creencias. Y hablo también por mí, ¿no? En este caso, ¿no? Hubiera sido bueno que me hubieran visitado cuando yo fui jefe de la Bolsa de Empleo de la Administración Zonal Eugenio Espejo. Poder sociabilizar esto con todas las administraciones sería un evento grandísimo, y tómenme en cuenta, estoy muy muy grato de poderlo hacer. Porque en el tema de vulnerabilidad de empleo estamos todos. No, eso es verdad. Todos. La situación misma del país todos. Está bastante complicada, pero ya no para victimizarnos, ya no más de eso. Queridos amigos, queridos radioescuchas, permítanme poner un nombre ahí. Hay un Dios. Hay un ser espiritual grande, como lo conciba cada uno de ustedes, que Él jamás nos abandona. Lo único que hace falta es estimular ese estado de conciencia a través del dolor. Vamos, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo haces ahora en el caso de lo que es movilidad humana? Hoy tenemos una problemática bastante fuerte de la de Venezuela. Y es un tema que ha quitado incluso muchas oportunidades a personas, porque trabajan tal vez por un sueldo mínimo, trabajan, no son afiliados, o sea, hay una vulneración de derechos también en esa zona, en ese sector, y le quita plazas al ecuatoriano. Entonces, y muchas veces, vamos, el colombiano tiene esa labia que se dice, sí. Y hoy nomás escuchaba que decían que el colombiano viene y la colombiana, vos entras, ellos te desarman todo el gabinete y te venden. En cambio, el ecuatoriano tiene ese... ¿Va a comprar o no va a comprar? Si me va a comprar, le bajo. Si no, ¿para qué? Sí. En cambio, el colombiano, incluso algunos venezolanos, he visto que sabe que quieres tomar, yo te bajo y te le bajan. Y incluso te pintan una película que tú estás guapísima, estás hermosísimo, estás divina, y compra, que te queda muy bien, que te convence y pues pagas lo que tengas que pagar. ¿Cómo puedes tú cambiar esa mentalidad? Porque dices que el primer paso somos uno mismo. Y el ecuatoriano normalmente es un poco como... No sé qué término será de... humano, sobre todo lo que se tiene, perdón que les interrumpa, Carlita, lo que yo me he dado cuenta y en lo que yo ya he trabajado mucho en algunos lugares que he estado, creo que usted alguna vez me hizo una entrevista para unas panaderías. Entonces, lo que yo siempre he llevado y mi manera de trabajar y cuando he capacitado al personal es de enfocarse en eso, en el servicio al cliente y no esto del ecuatoriano. El guayaco tiene la misma predisposición y el costeño en el servicio al cliente, pero la persona serrana es más introvertida, entonces es lo que nos falla. Y muchas veces el venezolano, el colombiano te atiende y tú dices, wow, que sí me atiendan en todo lado. Y cuando tú estás acostumbrado a capacitar a la persona para que atienda así, o a ti te capacitaron en X empresa para que atiendas así, si se hace feo que no te atiendan así, por eso se pierde la rentabilidad o la acogida del negocio. Hay algo interesante que hay que saber perder miedo. Miedo, el miedo te limita, el miedo lo generan los pensamientos, el miedo te traslada al pasado y te traslada al futuro. Y ahora, ¿qué va a pasar si es que no consigo trabajo? Si una persona preparada, apta, capacitada y dispuesta ante cualquier circunstancia de competencia con otras personas, se siente segura, entonces entra el proceso. En realidad lo que tú dices es muy cierto, ¿no? El tema de nuestros hermanos venezolanos sí nos ha generado un problema, es algo vital. Pero si yo me estanco en lo que ellos hacen, me mato. Acá el tema es centrarme en mí, en mis capacidades, ¿no? Y lo que tú bien decías aquí, el tema es regional, ¿no? O sea, si la persona costeña emprende. O sea, yo capacité en el tema del municipio de Quito, cómo no acordarme que decían las personas costeñas. Pues si es que hay que hacer chuzos, hacemos chuzos. Y si es que hay que hacer patacones, hacemos patacones. Y si es que hay que hacer esto, lo hacemos. Y aquí sí, aquí con el respeto, no son todos, bueno, luego hablar. Las personas serranas sí somos un poquito más quedadas, ¿no? Pero... No, eso sí, nos duele, pero es la verdad. Sí. Sin por embargo, algo Guayaquil, la costa es donde más dinero fluye, o sea, es donde más dinero se mueve, por justamente porque ellos ven la oportunidad. El gusto y el honor de haber capacitado a más de unas 1.500 vendedores autónomos, el vendedor que está en esquina, que no necesita de títulos, sino de ponerse bien los pantalones, porque no es tan fácil debajo del sol vender, ¿no? Pero tenemos miedos, o sea, este miedo es el que me estanca, ¿no? Primero. Segundo, vamos al tema de la información. Y aquí viene la parte clave, queridos amigos. Cada uno de nosotros tenemos una red de contactos. ¿Qué es un contacto? Un contacto es toda persona que le da información, que le da oportunidades, que le da un montón de cosas, ¿no? A ver, les pregunto a ustedes, ¿cuántos contactos tienen en este momento alrededor suyo? Personas, familiares, amigos. En este momento tengo 1, 2, 3, 4. 5, no sé por qué. Entonces, déjame decirte algo. Que mi amigo, que Francisco, que tú y tú y tú, cada uno de nosotros tenemos 100 contactos. ¿Ya? Entonces, 100, 200, 300, 400, tú tienes 500 posibilidades de empleo en este momento. Pero si cierras la boca y no vendes, tu imagen, entonces, ¿cómo? Claro. Tu Vinicio no tiene solo 100 contactos. El Vinicio tiene algunos contactos. Si tú te vas en esta noche, no me vas a pedir un teléfono y no me pides alguna referencia, algún contacto, pues lo siento. Pues falla mía, porque no aproveché entonces, la oportunidad. Entonces, hay una cosa, que los más orgullosos, de los más orgullosos, son las personas desempleadas. Porque nadie quiere que sepa que están sin trabajo. Wow. Bueno, vamos a una cuñita publicitaria. Dice aquí, me pasa Carlita, va... Así que es el primer festival de la canción nacional para aficionados y emprendimientos gastronómicos. El lugar será en Solanda, en la avenida Javí, este 21 de septiembre. Así que para mayor información, al 09-84-50-13-77. Repitiendo, como dicen por ahí en un programa de televisión, 09-84-50-13-77. Así que aprovechen el primer festival de la canción de la música para aficionados y emprendimientos de gastronómicos. Carlita. Y también un saludo a Ari M. Bolaños, que también ella dice que es justamente el mismo tema que estamos tratando ahorita. Ella también lo ha tratado de emprender, es una emprendedora, se mete en varios, se hace a belleza, todo eso, y que ha querido dar ese tema también a la población y ha tenido muchos problemas, justamente lo que dice el doctor. Sí, creo que, como dice el doctor, creo que es el primero que tenemos que romper nuestros paradigmas. tú me conversabas afuera también que tuviste la oportunidad de estar en una capacitación con unas personas y una señora se te ofreció a llevar y te quedaste loco al ver que tenían carros que uno soñaría tenerlos. Claro, tuve la suerte de capacitar por parte del municipio de Quito, allá en la mitad del mundo, y la presidenta de esta asociación, una mujer muy sencilla, muy humilde, tuvo la gentileza de decirme, Vinicio, le dejo en la casa desde la mitad del mundo al sur, ¿no? Pero resulta que esta señora tenía unos 2, 3 que carros, unas 3, 4 casas, y me quedo asombrado y digo, coménteme su experiencia. Pues empecé con 2 latas de sardina y con 3 pastas dentales en el mercado. Para resumirles, me dijo, verá, Vinicio, si en este momento el guagua pichincha erupciona, tomo fotos del guagua pichincha, voy, imprimo y me paro en la calle y vendo. O sea, ve la oportunidad en cualquier situación. Pues, pero no todo el mundo es emprendedor. Eso me tapaba. Pero si es que no soy emprendedor, yo me merezco un empleo digno. Quien toma la decisión soy yo, no los empleadores. Soy yo. Porque si es que el sueldo es muy bajo y no me abastece y voy a trabajar por necesidad, me va a generar inestabilidad emocional, inestabilidad laboral e inestabilidad económica. Pierdo tiempo. Estoy pica y pica y pica y pica. Esa seguridad me la genera la capacitación. Esa seguridad me genera el hecho de la información, de los contactos. Créeme que en este momento, si yo ahorita en este momento hago un trabajo, yo estoy seguro que en este momento consigo un curso de capacitación para mí. Yo me manejo por alianzas estratégicas y por contactos. Tengo un humilde negocio de capacitación, pero estoy manejando los contactos. Y hay una cosa muy importante en mi mente, pero que está bien, bien programada, que para mí la edad no es limitante para conseguir trabajo. Eso estoy muy claro. Perdí el miedo hace mucho tiempo. Perdí ese miedo. Entonces creo que las herramientas que podemos hacer es primero un proceso de sociabilización con los directores de recursos humanos de las empresas, que deberían hacer. Crear un banco de talento humano trans. Claro, desarrollar un ágora del conocimiento de capacitación en donde las personas trans sean las que capacitan. ¿Cómo no voy a ir yo? ¿Ustedes irían a capacitarse? Pues claro, pues. Entonces estaríamos ya quitando esos sesgos discriminatorios. Qué verdad, son ideas, ¿no? Son herramientas que sugiero. Pues cada asociación, cada situación se maneja de alguna manera. Puede ser que yo esté equivocado. Pero mi humilde experiencia me ha hecho pensar que se puede crear estos proyectos. Ahora, por ejemplo, ahorita tuvimos una amiga trans que puso su emprendimiento, digamos, hizo su arrocito con pollo y todo eso, pero no le fue bien, se rindió a la semana y ya no hizo más. ¿Cómo puedes motivarle a que retome? Y a veces dice, ya no quiero, ya me rindo, ya no quiero saber nada de la vida. ¿Cómo puedes hacer eso cuando ve que se cerró las puertas? Buscar gente de éxito, buscar gente con experiencias. Lo que le ha pasado es algo que debió haber sucedido. ¿Ya? Es decir, no todos los que hemos emprendido hemos logrado al primer paso los éxito. Resultados. ¿Qué me ha servido a mí? Dejar todas las amistades y todas las circunstancias que no me favorecen. Buscar gente que sabe más que mí y gente que ha desarrollado mayores proyectos. Ya, listo. Entonces ahorita me dice Carlita que vamos a descansar un poco, pero no hay cortes comerciales porque pachito. Entonces nos vamos de una, Entonces, chévere. Vamos ahora a conversar y vamos a interactuar también para que Carlita, con nuestra candidata, Ginger, nos cuente cómo va ese evento, Carlita. Nos cuentas que es tu primo el que está organizando y tú, como siempre. Bueno, les comento que Carlita fue la que nos apoyó en el reinado trans de Quito. Entonces, Carlita tiene harta experiencia en organizar eventos. También apoya por ahí a grupos drag y todo. O sea, eres una persona que siempre estás emprendiendo. Así que, Carlita, cuéntanos cómo va. Ya. Bueno, verán, el evento está basado en todo lo que es la cultura y la etnia afrodescendiente. Es más para rescatar todos los valores y que la belleza no quede solamente en el estereotipo de una sola etnia, ni tampoco en lo que es un solo tipo de comunidad, ya que de igual manera está inmerso como invitados nuestra reina y también estamos trabajando con auspiciantes que son de la comunidad. De igual manera, el reinado está enfocado a todo lo que es la parte cultural y se va a trabajar con lo que son las comunidades sociales, socialmente bajas, y también con lo que son los niños, la población, y también está en proyectos trabajar con la comunidad. ¡Qué chévere, Ginger! Ahora sí, vamos a ver, ¿cómo te promocionas tú, ya que estás como candidata a ser la posible reina afrodescendiente? Bueno, primero, buenas noches con todos. Pues, la verdad, esto ha sido una oportunidad para rescatar nuestras raíces, nuestra cultura afrodescendiente, ya que la mayoría de personas ven a la raza afro como una cultura fea, como una raza fea por nuestro color. Nos tachan de malas personas, de personas irrespetuosas. La verdad es que en nuestra raza hay muchas culturas, muchas raíces que desearía rescatar. Y pues bueno, yo como candidata a Miss Belleza Afrocultural Ecuador quisiera rescatar e incluir todas las razas, mestizos, indios, afros, todas las razas, a nuestra cultura, a demostrar lo maravilloso que tiene nuestra cultura, para poder cambiar la mentalidad de toda la gente, si sería posible. Bueno, estamos ya... Ay, ya se me movió hasta el micrófono. Estamos a casa llena, ya vinieron el resto de invitadas, invitados. Ahora acaba de llegar el director de, creo que es el director organizador de del evento. Ya queremos irnos a vender, no. El señor Félix Zurita, bienvenido Félix, por favor unas palabras. Tú eres el director. Sí, y muchas gracias por la invitación. Y cuéntanos cómo está, la misma pregunta de Carlita, cómo está el evento, cómo está, cuántas candidatas ya se han inscrito, cómo va a ser ese evento, en dónde. Ya, danos unos datos. Pues primeramente muchísimas gracias a Carla, a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues el evento se va a realizar aquí en la ciudad de Quito. Estamos específicamente con 24 candidatas que son afro, el cual el nombre del 24 certamen... 24 candidatas, ¿sí? Wow. El nombre del certamen le desglosa todo lo que es nuestra cultura, la belleza, la tradición, la vestimenta, la gastronomía afro que tenemos. Eso es lo que a nosotros nos da el poder, por decirlo así, de seguir adelante trabajando por la cultura mediante el certamen. Ya, bueno, vamos a seguir conversando con nuestro amigo Félix, con Carlita, con Ginger. Ingrata de ser, pero bueno, vamos a recibir a otra candidata, a otra hermosura afrodescendiente. Bueno, no sé, yo como pertenezco al Consejo de Protección de Derechos, cuando yo dije afrodescendiente me dijeron, no, yo soy negra. ¿Es cierto? ¿Les gusta que decían? La verdad, sí, prefiero negra que me digan morena, okay. La verdad. Recibamos entonces a Francesca Chalá, preséntate, ¿cuáles serían tus aspiraciones? ¿Cuál es tu objetivo de llegar a ser elegida reina? Bueno, aquí está el nombre afrodescendiente, así que no me hablas. Miss Belleza Cultural Afroecuador. Eso, Miss Belleza Cultural Afroecuador. Ya, está mejor. Primero, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Como ya les mencioné, mi nombre es Francesca Chalá. Actualmente represento al barrio Caminos a la Libertad. Y mis objetivos dentro de lo que es el certamen, primero es trabajar en conjunto, tanto con la organización como con el pueblo, ya sea con nuestro pueblo afro, ya que es algo étnico, algo cultural. Queremos que la gente conozca nuestra cultura, nuestra tradición, de dónde venimos, y no solo, solo el pueblo afro, sino tanto los mestizos, los indígenas, que todos conozcan nuestra tradición, cuál es el significado de nuestra vestimenta, en especial, bueno, el turbante, que como... Sí, ¿qué significa el turbante? Ya, sáquenos de inquietud, sí, porque las dos están justamente vestidas con el turbante. Sí, bueno, el turbante también se lo conoce en África como gel. ¿Ya? Es un símbolo de la mujer afroecuatoriana, por así decirlo, que representa la fuerza, representa la identidad de nosotros. Tanto los colores vivos representan lo que es la fuerza de la mujer, lo que luchó, igual los colores oscuros del turbante representa lo que es la sangre derramada cuando éramos esclavas. Bueno, también en lo que pude leer un poco, que en África utilizaban también para esconder lo que eran los diamantes que rescataban, ya que es una gran demanda. Igual cuando nuestros nativos, nuestros descendientes llegaron acá al Ecuador y vinieron como esclavos, cabe recalcar, que ellos aquí fueron tratados de una forma inhumana. Muy sí, inhumana. Eso sí es. Bueno, la historia es muy cruel, sí, con la esclavitud. ¿Algo que quieras tú contribuir, Ginger, sobre el turbante? Más bien, y aumentaría algo más. Tú tienes esa facilidad del equilibrio que tienen ustedes, porque es increíble. Yo cuando veo, tengo en mi barrio, tengo algunas personas negras, porque les gusta que les pase así, que tienen un equilibrio, ponen la botella y se ponen a estar rumbeando y no se les cae. O sea, ¿cómo es que logran eso? La verdad, eso es como una demostración de el peso y el sufrimiento que con los que cargábamos antes nuestra raza, los negros. Ya. Una manera de demostrar nuestra fuerza y nuestro grandioso baile, la bomba. La bomba, esa es la bomba. La bomba. Bueno, ahora voy a hacer un tema, una pregunta un poco delicada, que incluso la he hecho cuando hicimos el reinado trans. ¿No es generar estereotipos, Félix, esto? ¿No es generar estereotipo de una belleza de un cuerpo o específico hacer un reinado? Lo que nosotros también trabajamos dentro del certamen y la organización que lo realiza, que es Raíces Afro, nosotros lo que buscamos es que en las mujeres ellas se sientan bellas por dentro. No se necesita una talla cero, una talla perfecta para ser reina o miss de algún certamen, sino el potencial, en este caso de nuestro evento, que es de Miss Belleza Cultural Afroecuador, que es demostrar la cultura. Eso es lo que nosotros, o sea, nos mantenemos, no estereotipamos en una talla perfecta. Carlita, ahora con la harta experiencia que tienes tú, ¿cómo vas a manejarte? Si con 8 candidatas trans te hacías bolas, ahora son 24, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, por el momento ahorita estamos un poco más del grupo, el cuerpo de organización, tenemos a nuestro director como cabeza, de igual manera también somos parte de la comunidad, como tú sabes. Tenemos también a lo que es la persona de publicidad y producción, que es, como tú comentabas, mi primo, el señor Hernán Tuapanta. También tenemos otra compañera que se juntó a la organización, la señorita Carolina. Tenemos también a la señorita Janine como coordinadora de las candidatas. Y de igual manera tenemos el cuerpo de secretaría y administración, que son Leslie. Entonces, en este certamen tenemos un cuerpo administrativo más grande. Y de igual manera, como cabeza, siempre vamos a estar los tres: Hernán, Félix, el director, y mi persona. Entonces, estamos trabajando de igual manera, tanto grupal, y en este certamen va a ser un poco más largo las fases que en nuestro reinado transgénero de Quito. Vamos a tener 3 tipos de fases. La primera, y con la que se abre, es el Afrofest, que va a ser el 21 de septiembre, la próxima semana, en Carapungo, en la Casa Comunal. Ya aquí avanza a llegar. ¿Sí? Sí, entonces eso de igual manera ya les vamos a republicar en las páginas, se le etiquetará a Sarita, así que muy pendientes. De igual manera, el lanzamiento del evento o el cóctel se va a realizar el 5 de octubre. Está por confirmar, puede ser un hotel o en una recepción de la Colón. Y el certamen, que es la elección y la coronación de la Miss Belleza Afrocultura Ecuador 2019, va a ser en un teatro el 26 de octubre. De igual manera, los lugares están por confirmarse y los horarios ya se les estará publicando. Pero el certamen es como que un poco más largo para poder ir discerniendo y depurando a las candidatas que no se acoplen refieren a lo que es el reglamento y a qué está direccionado este certamen, como dijo nuestro director, es a recuperar la cultura, la etnia y que todo el pueblo conozca y podamos trabajar en conjunto con todas las comunidades. Doctor, aquí una pregunta, porque realmente es, ¿cómo usted ve este tipo de emprendimiento? Porque hablar es un emprendimiento de resaltar los beneficios, no, la cultura de ciertos sectores que normalmente por historia han sido vulnerados. En su momento, la cultura afro, nosotros también por la reina trans, tal vez porque salimos del estereotipo de la mujer heteronormada. ¿Qué tan contribuyente le ves tú a este tema? Estoy copiándoles todito lo que dice. ¿Ya? Todito, o sea, súper bien organizado, me parece. Los japoneses, cuando hacen la veña, no están saludando. No. Están copiando, están escaneando. Uh-huh. Entonces, el sentido organizacional de un emprendimiento, de un evento, no marca la mayor utilidad en la mayor cantidad de gente que vaya al evento, sino de cómo estén mejor organizados. Ya. Me parece espectacular. Sí. ¿Y cómo no copiar estas ideas? O sea, yo ya estoy viendo, ya estoy pensando, ah, si ellos hacen esto, yo puedo hacer esto. Y nos quita el merale, ¿no? Ya, pues dale, ojo. Muy bien, es felicito. Sí. Félix, ¿a dónde la reina, qué influencia va a tener? Solo a nivel Quito, ¿no es cierto? A nivel del país. Y estamos pensando que con la bendición de Dios, pues será también a nivel internacional. Lo que la Miss Belleza Cultural Afroecuador, que el nombre real es Miss Afroecuador, ella, o sea, tiene que trabajar por lo que es el fortalecimiento de cultura, trabajar con niños, jóvenes, en temas de inclusión, en temas de no perdición en drogas, alcohol y todo lo que es dañino para aquellos. También ella tendrá, participará en algún otro certamen representando a Raíces Afro. Eso es lo que tenemos pensado como organización. Y pues sus respectivos premios de los auspiciantes, sus beneficios y algunas cosas más que siempre en todo reinado hay. Qué chévere. Cuña publicitaria, aviso comunitario. Se están abiertas el concurso nacional de belleza de transformistas del Ecuador 2009. Ya me van a confirmar también el dato de 2019, sí, perdón, para este año. ¿Cuándo empieza, Carlita? Ya va a venir el próximo programa. Ya tenemos la promoción para el próximo programa, ya lanzamos cuña, o sea, ya viene el que va a organizar el concurso nacional de belleza transformista Ecuador 2019. Así que estén pendientes de nuestro programa, que va a venir esa persona y nos va a dar esos tips de personas que hacen de profesión su vida el transformismo. Qué chévere. Las candidatas, no tengo tiempo para presentar. Ya. ¿Cómo le ves al concurso? Tú como una chica muy bonita, eres muy hermosa. ¿Cómo lo ves? ¿No te consideras que te vas a entrar en un estereotipo? Te pregunto esto por tema de vulneración también. La verdad no. La verdad vi mucha equidad desde el momento que ingresé al concurso y la verdad me llamó mucho la atención, ya que es algo muy novedoso, ya que en el Ecuador es la primera vez que se toma en cuenta a la raza afro como para un certamen de belleza, porque la verdad, al menos en el Ecuador, la raza afro es como bastante excluida para la mayoría de cosas, ya sea trabajo, sea belleza, sea cualquier cosa. Casi la raza afro queda siempre al último para cualquiera de las cosas. No solo por tal vez nuestro color, sino tal vez por nuestro cabello. Es por eso que ahora la mayoría de personas en nuestra raza afro quiere cambiar su cabello, ya sea alisándolo con extensiones o trata de modificar nuestro cabello. Qué chévere. ¿Tú cómo lo consideras? ¿Ha sido bastante inclusivo el concurso? ¿Cómo lo ves tú? Sí, desde el inicio que ingresé ha sido, como ya lo menciona mi compañera, muy equitativo. Y nos ayuda tanto a crecer de manera personal como profesional, conocer nuestras culturas, nuestra tradición, de dónde venimos. De igual manera que las personas interesadas en nuestro certamen tengan, como decir, conocimiento de lo que se está realizando. Qué chévere. Bueno, tenemos tres candidatas que acaban de llegar. Les voy a pedir que se presenten cada una. El objetivo muy rápido, porque ya estamos con el tiempo. Así que tú, un mujerón, lo veo. Así que, por favor, disculpa. Pues muy buenas noches con todos. Mi nombre es Bianca Arce. Tengo 21 años y soy representante de Ibarra. Y pues mi objetivo en sí, en este concurso, es poder disminuir la discriminación hacia los negros. Igual incentivar que las personas sepan y crean en ellas, de que vean sus potenciales y tengan esa gana de luchar y salir adelante y no quedarse atrás. Gracias. Ahora seguimos con nuestra otra candidata, por favor. Buenas noches, mi nombre es Meribel Espinosa, tengo 20 años de edad y represento a Carcelén. Bueno, mi objetivo aquí en este concurso realmente es incentivar a los jóvenes a rescatar nuestra cultura, ya que podemos ver que en los jóvenes es donde se está perdiendo mucho más la cultura, costumbres, tradiciones y cosas de estas. Entonces, ese es mi objetivo, incentivar a los jóvenes a que rescatemos nuestra cultura. ¿Cuál era tu nombre, Meribel? Meribel Espinosa. Gracias, Meribeth. Por favor, no tengas miedo, los micrófonos no te muerden, están protegidos, tranquila. Tranquila, y dime tu nombre y tu objetivo. Muy buenas noches, soy Romina Gómez, tengo 18 años, represento a Esmeralda. Mi objetivo aquí es profundizar y catalogizar las culturalidades que hay en las etnias negras, por decir, de cada región, provincia, y seguir con nuestra cultura profundizándola cada vez más. Chévere, muchas gracias por esas palabras. Éxito, Celis, en tu concurso. Veo que estás rodeado de las bellezas que reconozco lo son, así que éxitos en tu reinado, en este proyecto que te has puesto como organización. Está Carlita a tu lado y sé que va a salir todo muy bien. Así que, ¿algunas últimas palabras que quieras mencionar? ¿Conclusiones? Pues, muchísimas gracias a todas las personas, porque esto empezó como un proyecto, pero se convirtió en algo sumamente profesional. Tanto en belleza, en pasarela y en vestimenta. Pues recordarles, lo que queremos es que ustedes, querido público, asistan este 21 de septiembre a la Casa Comunal de Carapungo, donde se realizará el Afrofest, donde celebraremos el mes de las artes con la cultura afroecuatoriana. ¿En qué etapa de Carapungo? ¿En qué etapa? Casa Comunal de Carapungo, por la Plaza Cívica. Porque si no. Por el mercado de Carapungo. Exactamente. Porque si le ponemos Carapungo es inmenso, ¿sí, Carlita? Éxitos en este nuevo proyecto de apoyo que siempre lo haces. De igual manera, recordándoles a todos nuestros radioescucha y videntes que no se olviden que la segunda fase del certamen y la primera, como ya le explicó nuestro director, es el 21 de septiembre. No falten a la FOFES, va a haber muchas buenas sorpresas y la presentación de las primeras candidatas inscritas hasta el 28. Así que las inscripciones siguen abiertas hasta el 28 de septiembre. De igual manera, no falten a las dos siguientes fases, que son el 5 de octubre la preselección y el lanzamiento de cóctel, y el 26 de octubre ya la elección. De igual manera, quería agradecer a todas las personas que están ayudándonos a hacer esto posible, como es el grupo STE Smartage Ecuador. Ellos realizan todo lo que es la preparación de la clave al éxito. Pigu Service y Content Timer, su servidora. Macromedios. También, de igual manera, él les menciona a los demás. También agradecemos a Woman Jeans, marca de jeans, pantalones. También agradecemos a la marca Beauty. Agradecemos a Chisin Paya. También a Efecto Estudio EC, Nicolás García, Photography. Y la Casona de la Alameda, y es, son muchos más. Y todos los auspiciantes que nos valen el corazón, que lamentablemente por tiempo no se los puede mencionar. Y doctor, sobre todo, de igual manera, les agradecemos a ustedes, a la Radio Casa de la Cultura, al Grupo Crisalis y de igual manera a Sarita, Carlita y al doctor que nos acompaña y nos ayuda con sus ideas, ¿no? Doctor, un último mensaje, conclusión, muy rápido porque estamos con el tiempo. Bueno, simplemente el hecho de que las limitaciones las pone uno mismo. Les felicito a todos ustedes, crezcan profesionalmente. Los títulos no son certificados de dignidad, ni la pobreza un certificado de honradez. O podemos emprender o podemos generar buenos empleos. Permítanme ahora sí promocionarme a mí mismo. Claro. Pues, no. Bueno, mi número de teléfono es de 099-813-9368. Repitiendo, doctor, por favor. 099-813-9368. Soy coach training en empleo y emprendimiento y todo lo que es capacitación. Entonces, a las órdenes todos y les felicito, sigan adelante. Ya tienen aquí un asesor, si fuera el caso. Muchas gracias, doctor. A ver, para último, despedirnos y solidaridad con Carlita. Sabemos de tu situación con tu padre. Dura, fuerte, como siempre lo eres. Has luchado por nuestros derechos y ahora lucha por tu padre, que va a estar ahí súper bien con tu familia. La última cuña publicitaria, el primer festival de la canción nacional para aficionados y emprendimientos gastronómicos, lugar Solanda, Avenida Javí, este 21 de septiembre. Contactos para cualquier mayor información al 0984501377. Ha sido un gusto nuevamente compartir aquí en el Pélame la Naranja. Mi nombre es Sara Carolina Flores. Esto ha sido en especial a lo trans. Gracias, Panchito hermoso. Y después de Pélame y Pélame. Y Pélame, pues loco. Hemos llegado.